Estamos en el programa Grieta. Buenos ¿Qué días. Tal, Boquete? Buenos días a todos. Uy, sí, Boquete soy yo. ¿Qué pasa, Grapa? Perfecto, perfectamente. Aquí, muy bien, dándome vueltas por ahí. Bien, por la ¿no? ciudad, sí. Está guay. Claro, claro. Yo estoy un poco resfriado. ¿Y eso por qué? ¿Cómo has podido pillar el resfriado ese? Yo creo que ha sido por el teléfono. ¿Sí, no? Sí. ¿Lo has pillado por ahí? Lo he pillado por teléfono. ¿Hay aplicaciones que... Debe haber aplicaciones que se insertan en los móviles de segunda generación como el mío, no puede los ser. Antiguos estos, y te meten el virus? No puede ser, no puede ser. Virus que meten seguro los informáticos estos nuevos, modernos, para que te deshaga de tu móvil viejo, antiguo. Sí, sí. ¿Y tú qué tal? Tú estás... Se te ve mala cara. Sí, sí, se ve mala cara. Estoy muy mal. Yo tengo resaca. ¿Resaca de qué? Pues no sé. Ayer estuve bastante tiempo hablando por el móvil, ¿sabes? Y escribiendo unos pocos de mensajes. Yo creo que me he quedado un poco así. Me he quedado así ya. Vale, de acuerdo. Bueno, parece que queda clara la temática de hoy, pero antes de nada vamos con la reflexión del día. Reflexión del día. Resulta que claro, yo llevo... La reflexión es de hoy del día, pero llevo ya mucho tiempo dándome cuenta... Que bueno, por ejemplo, hace 30 años el ser humano estaba enganchado, por ejemplo, a la heroína, ¿no? Una droga, ¿no? Estaba ahí súper enganchado. ¿El ser humano entero o...? Personas, ¿no? Sí, personas. Luego también, unos años después, hace 20 años, estábamos enganchados a las maquinitas, ¿no? Maquinitas, Game Boy, esta que salió así gordita, gris, Nintendo, ¿te acuerdas? Sí, Nintendo. Sí. Un poquito más tarde, Tamagotchi, ¿no? ¿Te acuerdas? La gente ahí con el Tamagotchi, tanto verdadero como falso, ¿no? Uh-huh. Hay un animalito ahí que está ahí, la peña ahí enganchada, de comer, ¿no? Sí. A la caquita. Sí, la gente ahí súper enganchada al Tamagotchi. ¿A qué estás enganchado ahora? Ahora la gente está enganchada a los teléfonos móviles. Antiguo, nuevo, moderno, da igual. Por lo tanto, ¿qué saco yo de todo esto? Pues probablemente el ser humano esté predispuesto genéticamente a estar enganchado a cualquier mierda para el resto de su vida. esos técnicos buenos y Anchón que va a tener que escribir ahora en la pizarra. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra sección de datos. ¿Datos? ¿Datos de qué? ¿Datos de qué, Boquete, por favor? Porque puede haber datos de todo, ¿no? Puede haber datos de cualquier cosa. Esta vez la temática de hoy es la de los teléfonos móviles. Entonces, pues los datos van a ser sobre los teléfonos móviles. ¿Teléfonos móviles especificamos un poco de teléfonos móviles de que han existido en toda la historia? Bueno, teléfonos móviles... Bueno, vamos a ir entrando en materia. Vale. ¿Qué te parece? Vámonos. Vale. ¿Me tienes algo que preguntar o quieres que yo vaya diciendo? Bueno, no sé. A mí me gustaría saber cuáles son los países en el mundo que más móviles tienen. Por ejemplo. Ya, tío. Vale, pues espérate un momento. Claro, China y la India tienen la mayor cantidad de móviles. Pero lo cierto es que también son los países que más cantidad de habitantes tienen. O sea, que se puede comprender, ¿no? Se puede entender. Se puede entender. Tienen, vale. Para que te hagas una idea, China e India tienen más o menos como 900.000 millones. No, 900 millones de móviles. 900 millones de teléfonos móviles. Es que está ahí achado en la pizarra, sí. Que no sabe ya ni lo que escribe. Claro, es que está un poco ahí empanado, ¿sabes? Que sí, que bueno, que tienen unos 7 móviles por 10 habitantes, más o menos. Joder, qué cabeza de matemático tiene. Sí, bueno. Rapaz. Me gusta. Para algo has estudiado. ¿Y hay algún país por ahí que tenga más de un móvil por habitante? Seguramente. ¿Sí? Sí. Hay, por ejemplo, Rusia. Rusia tiene más de un móvil por habitante. Tiene como 1.5 por habitante. Joder, más o menos. Madre mía. Pues venga, danos datos aquí, que queremos datos. Porque mira, vamos a hablar de este estado primero, ¿no? En este estado, que a propósito, nos molaría puntualizar por qué hablamos de países en este programa, ¿no? Sí. Porque decimos, el Estado español, el Estado tal. En realidad nosotros no creemos en la frontera, ¿no? No. Entonces, no. ¿Por qué hablamos de estados y esas mierdas? Yo qué sé, pues por enfocar un poco, ¿no? Ya. Bueno, lo cierto es que partimos de una realidad, es que estamos gobernados por estados dictatoriales, ¿no? Ya sea más camuflados o no. Entonces eso nos sirve un poco para delimitar los territorios. Pero bueno, que nosotros no creemos en que el Estado español sea... No, estamos contentos con mencionar el Estado español, ¿no? No. Nos parece una basura. De hecho, yo me doy cuenta de dónde termina y empieza un territorio según la compañía de teléfono móvil que me sale, ¿no? En el móvil cuando voy andando. Aunque la compañía de teléfono móvil nos ayuda a reconocer en qué estado estamos. Sí, sí. Entonces la compañía de teléfono móvil reconoce y apoya a los estados. Ajá. Claro. Bueno, vamos con los datos. En este estado hay más de 20 compañías de móviles, pero solo 4 de ellas poseen red propia. ¿Qué te parece ese dato? Muy bonito. Bueno, bonito, no sé. Pero digamos que hay 4 compañías que tienen una red propia de cobertura, pero hay otras 16 compañías que, por supuesto, también te ofrecen sus servicios, pero que costrean las redes de cobertura son de otros. Son chupósteros. Costras. Chupósteros, costras. Fuera. Y bueno, otra cosilla. Así en el mundo, el 99% de la población posee cobertura allá donde habita. ¿Qué te parece ese pedazo de dato? Pues me parece muy bien porque puedo contactar con el 99% de las personas, ¿sabes? ¿Pero qué pasa con el 1% ese? Están aislados. No puedes comunicarte con ellos. Queremos hacer un llamamiento a las instituciones públicas a que haya cobertura en todos los rincones del mundo, vaya donde vayas. El 100% del territorio. El 100% del territorio, ya está bien. Todo lleno de antenas. Ajá. Todo lleno de señal. Ajá. Que tú puedas ir a cualquier sitio y puedas llamar a tu madre. Claro, pero si esa persona no tiene teléfono móvil, ¿cuántos teléfonos móviles hay en el mundo? En el mundo hay 6.800 millones. Madre mía. De móviles. Para 7.000 millones de personas, ¿no? Y ya vimos en el programa anterior, que en verdad fue el anterior del anterior, que hay 7.000 millones de personas. Exacto. Vamos, que cada uno tiene un móvil, más o menos. Más o menos cada persona en el mundo tiene un móvil. Lo que pasa es que vemos que ese dato es erróneo, ¿verdad? Porque hay países que tienen más de un móvil por habitante y hay países que tienen mucho menos de un móvil por habitante, ¿no? Claro, claro. O sea, que hay muchas personas que tienen dos móviles. ¿Cuántos móviles tienes tú? Yo tengo uno. ¿Uno solo? Bueno, tengo otro, pero no lo uso. Tienes dos, vale. Vale, ¿no? Tengo dos, sí. Pero se lo he prestado ahora a una amiga. Eso no vale como dos, muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, el tema está. En este estado, en el estado español, la mitad de la ciudadanía posee un móvil inteligente de última generación. La mitad de las personas. Luego veremos, grapas, de dónde vienen los móviles de última generación, ¿eh? Uh-huh. Luego digamos que desde el 31 de marzo de 2006, en el estado español hay oficialmente más líneas de teléfono móviles que habitantes. ¿Qué te parece? Un dato escalofriante. Sí, no me gusta, vamos. Hay oficialmente más líneas de teléfono móvil que habitante a partir del 31 de marzo de 2006. Y digamos que en el 2013 ya se contabilizaban 54.896.980 líneas de teléfono. Y solo hay 47 millones de habitantes. Exacto, estamos hablando de casi 10.000 líneas más. Sí, sí. No, 10 millones de líneas más. Casi 10 millones de líneas más. Grapa, yo también estoy resaca, parece ser. Tiene los números. Debe ser resfriado. Bueno, y un móvil de última generación tiene un coste de fabricación de entre 200 y 250 euros. ¿Y un móvil de esto de última generación tiene algún servicio especial así bonito que la gente use a diario? Bueno, en este país, precisamente, yo creo que sé a qué te refieres. En este país, en estas fronteras, injustas, se contabilizan como 20 millones de usuarios de WhatsApp, que es a lo que WhatsApp. Te referías, ¿no? La aplicación está guay, que todo el mundo le mola. Sí, vamos, lo que está todo el mundo mirando cuando va por la calle andando. Sí, eso que no tienes y eres un mierda. Sí, claro, claro, como tú. Como yo, que no tengo, ¿no? Ya, entiendo. Vale, muy bien. Bueno, pues hemos dado unos cuantos datos. ¿Quieres alguno más? No, paso ya de datos. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente sección, ¿no? Sí, lo que pasa es que me están llamando el móvil y tengo que... Te están llamando. A ver, ¿quieres dejar el móvil? Apagar el móvil en el estudio. Ya, por favor. Sí, tómate tu trabajo en serio. Bueno, pasamos a la sección grapas. Como sigas así, yo no sé qué va a pasar con nuestra relación. La siguiente sección se llama Conocimientos adquiridos en la experiencia. Vámonos. ¿Qué experiencia tenemos? Vamos, mira, primero... vamos a hablar de un artículo que nos hemos encontrado en una página web que no parece que tenga mala pinta. Uh-huh. Una página web que se llama ecosofía.org. Tú sabes, ¿no? Esto de la terminología. Eco viene del griego ecos, ¿no? Uh-huh. Casa. Del ecos vienen palabras como ecosistema o cosas así, ¿no? Que uh-huh. Bueno. Sofía, ¿no? Viene de sabiduría. Exactamente, como vamos. Filosofía, los amantes de la sabiduría. Bueno, entonces estamos hablando de los sabios del ecosistema. Uh-huh. Bueno, no sé, supongo que querrán decir algo así. Me da igual. El tema está que aquí hay un artículo muy interesante sobre el coltán. ¿Vale? Vale, entonces, claro. Navegando por la web, hemos dicho, ostras, mira qué artículo más interesante. Vamos a meterlo en nuestra sección de conocimientos adquiridos en la experiencia, porque es una experiencia llegar a tu ordenador, meterte en una página web y leer una movida. Vale. Seguimos, decimos, ¿qué puede tener de malo? Aparatos tan útiles y de alta tecnología como los teléfonos móviles, estos que son inteligentes, ¿no? Y no tan inteligentes, y portátiles de última generación. También podemos meter tablets, ¿no? Podemos pensar, y lo suyo sería, que no hay nada malo detrás de todo ello, ¿no? O sea, que todo es bueno, que todo tenemos una comunicación, todo el mundo está conectado, sí, exacto. Muy útil. Todo el mundo conectado entre ellos, ¿no? Pero bueno, como en otras muchas cosas, pues es importante ver más allá de la apariencia, ¿no? Y descubrir una parte de estas tecnologías que no es ni bonita ni brillante, ¿vale? Pero de la cual también tenemos que hacernos cargo. Exactamente. Por ahí empieza el artículo este que hemos encontrado en Ecosofía, que habla del coltán. El coltán y los móviles de sangre, se titula. En realidad, se preguntan en este artículo, se preguntan qué es el coltán y de dónde viene. Vale, pues la palabra coltán es una contracción de dos palabras, de la palabra columbita y la palabra tantalita, que deben ser minerales, ¿no? Ajá, mineral sí. Bioquímico. Sí. Vale. El coltán es un material negro metálico que se utiliza en la fabricación de todo tipo de aparatos móviles, tipo computadoras, teléfonos o tablets o cosas así, ¿no? Se conocen yacimientos de este material en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Afganistán, en Finlandia, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Mozambique, en Etiopía, en China. Sin embargo, o sea, vemos que hay muchos yacimientos de muchos sitios. Sin embargo, el 80% del coltán que se utiliza en aparatos móviles proviene del Congo. Y el Congo es un país, como sabemos, azotado por la pobreza, la violencia e incluso la guerra civil. Así las cosas, las consecuencias de la alta demanda internacional del coltán son las esperables. Pues olas de violencia y masacres perpetradas por grupos que toman el control de la producción y que para ello esclavizan a prisioneros de guerra o incluso a niños o a niñas para la dura faena de extracción del mineral. Por más de 15 años, los habitantes del Congo han sido presa de estos grupos armados que buscan el control del comercio del mineral, comprando el beneficio de los gobernantes y favoreciendo a corporaciones transnacionales. Ajá, ¿y qué va ocurriendo más o menos desde las minas a los fabricantes? No sé, las minas... ¿Te puedes decir lo de las minas tú? Pues sí, mira, en el Congo hay más de 200 minas, ¿vale? Aunque 13 de ellas son las más potentes, ¿vale? La que maquina la mayoría del material, ¿vale? Y de esas 13, 12 están controladas por grupos armados. ¿Qué pasa? Que, pues que imponen las condiciones laborales, pagan unos $5 y la mayoría son chavales, ¿no? De 5 a 15 años. Y vamos, que los tienen ahí esclavizados, ¿no? Eso ya en las minas. Para que te hagas una idea. Vale, luego tenemos lo que llaman las casas de comercio, que es donde llega el mineral en las ciudades después de la extracción. Y todo el transcurso, todo el transporte de ese material, digamos que va franqueado por el ejército o por militares o por gente armada hasta los dientes, porque hay que protegerlo muy bien, ya que su valor es muy alto en el mercado y en países con tal alto nivel de conflictividad, pues digamos que hay mucho alto standing que quiere controlar ese mercado, ¿no? Entonces tiene que estar protegido por peña que vaya súper armada, ¿no? Y luego, por otro lado, pues tenemos a peña que comercia con ello, ¿no? Que, pues, que especula con él, pues que permite que las condiciones laborales sean una mierda, sean de esclavitud, o se cometan crímenes por ello, ¿no? Por la extracción de ese mineral. Vale, entonces, tenemos las minas, que es de donde sostiene todo el material. Las casas de comercio, que controlan el tinglao. Y las exportaciones. Y por último, el refinamiento que ocurre en países como principalmente en Asia Oriental, ¿vale? Y es una parte de proceso crítica porque está refinando el material y una vez ya lo procesas, ya no sabes de dónde viene, ¿no? Ni su procedencia ni su fuente, ¿vale? Vale. Bien. Luego tenemos, diríamos que, ¿quiénes compran el coltán? Pues el coltán los compran, o sea, bueno, las refinerías de coltán, que después de haberlo refinado, como tú bien has dicho, venden el coltán congoleño a empresas que fabrican productos electrónicos. Esta industria es la única y mayor consumidora de los minerales del Congo. Los nuevos metales recién procesados van tanto a pequeños fabricantes de chips como a fabricantes de teléfonos móviles y otras grandes compañías de aparatos electrónicos. Como estas empresas pueden ser como Intel, Apple, Nokia, hay aquí una palabra que no sé pronunciar, Nintendo, etcétera. Nintendo, fíjate, antes hemos hablado de la consola. Todo estaba conectado, ¿eh? En la historia humana. Bueno, total, que con este coltán las compañías fabrican todos esos productos que conocemos y compramos. Pues los teléfonos móviles, los aparatos portátiles de música, los juegos de vídeo o ordenadores portátiles o lo que sea, ¿no? Las tablets. Como las compañías tampoco tienen un sistema para rastrear, monitorear ni certificar la proveniencia de sus materiales, todos los teléfonos móviles y computadoras portátiles pueden tener minerales de zonas en conflicto como el Congo. Vale, muy bien. Boquete, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues aquí, por ejemplo, en esta página web nos dicen tres cosas que podemos hacer. ¿Tres cosas? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, dice, la industria puede adoptar, un sistema de certificación internacional que asegura la proveniencia de los minerales que se usan en los aparatos electrónicos y otros productos. ¿Vale? Sí. Eso puede ser uno. Que la industria, entonces, adopte un sistema de certificación internacional, ¿vale? Que vean de dónde viene la materia prima, ¿no? Claro. Para saber si viene de una zona de conflicto y que tú decidas a qué productor comprar, ¿no? Para que sea, si te planteas que es lo más justo. Por otro lado, otra alternativa que nos proponen, que podemos hacer, es que los gobiernos, bueno, no está muy bien en nuestra mano, pero bueno, esta peña tampoco. Los gobiernos locales pueden instituir zonas libres de conflictos en colaboración con organizaciones no gubernamentales. ¿Vale? Sí. Y luego, También dice que también se pueden desarrollar sistemas de huella química para poder rastrear los minerales conflictivos. Vale, a mí me viene una cuarta a la cabeza. ¿Dejar de utilizar esta mierda? No comprarlos. No comprar esta mierda, ¿no? Me parece nada más que mierda. Me parece una buena. Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es mi experiencia respecto a todo esto? Que después de extraer este material, esclavizar a gente, ¿vale? ¿Qué te encuentras? Pues vas a casa de un colega a visitarlo. Dice, me voy a tomar un café contigo, ¿no? Que me apetece verte y echar el rato contigo en tu casa, ¿vale? Pues porque me apetezca, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Pues, ¿no? Claro, pero yo voy y está ahí pues el colega, la colega, viendo la tele de plasma nueva, última generación, ¿no? Bueno, cada uno con su portátil ahí, cada uno individualmente con su portátil y tú intentas establecer una conversación, pero es que están con el portátil, ¿no? Incluso hasta con el móvil. O sea, tienen ahí tres dispositivos electrónicos encendidos a la vez y tú tomándote el café ahí solo, ¿me entiendes? Joder, debe ser duro, ¿eh? Es duro, es duro, es duro. Así es la vida. Y yo no sé si tienes tú algo también que decir. Yo lo primero que tengo que decir es que tengo una tos increíble. Y después, yo tengo dos reflexiones con respecto a esto de conocimientos adquiridos en la experiencia. Una es, ¿tú te has fijado alguna vez cuando, antes de que apareciera todo este boom del WhatsApp, ¿no? Ajá. Tú ibas caminando por una calle peatonal, por ejemplo, de esta ciudad, ¿no? Sí, sí. Tú ibas caminando por una calle peatonal y toda la gente no estaba mirando un aparato móvil, estaba pues caminando hacia frente. Eso sí, si tú ibas por una calle de tiendas, la gente como zombies, de repente giraba la cabeza, veía un maniquí con un modelito guay y giraban 90 grados la calle y iban directamente al escaparate, ¿no? Blas. Entonces, si tú ibas con la bici, que debes ir despacito por una calle peatonal. Si tú vas con la bici, tenías que tener esto presente, que en cualquier momento pueden girar la cabeza, girar 90 grados e ir como zombies a por un escaparate. Entonces te puedes chocar contra ellos, ¿no? Ahora, sin embargo, ya no ocurre esto. La gente va en línea recta hablando con su teléfono. Claro, también se ha perdido el practicar el sexo visual con la peña por la calle. Ya no hay tantas miraditas como antes, pero bueno, no es el caso. Sí, este es un tema que nos puedes hablar tú tranquilamente otro día, porque veo que controlas. Sí, sí, sí, sí. Luego, por otro lado, tenemos que me gustaría decir que... Oye, está muy mal, ¿eh? Está muy mal. Es el móvil es malísimo. Madre mía. Podemos decir también que esto también ocurre en los núcleos de gente que cree que otra clase de relaciones es posible. Es decir, tú estás con tus colegas en una asamblea que te reúnes para hablar las cosas, ¿no? Tú te reúnes con una asamblea para decir, oye, que tenemos que tal, no sé qué, ¿no? Y te quieres ver las caras, no quieres hacer la asamblea por internet, ¿no? No te ves las caras, te dices cuatro cosillas, no sé qué. Pues yo tengo que decir que estoy muy descontento con la asamblea antifracking de esta ciudad. Porque tienen todo WhatsApp menos yo. Y estoy hasta las narices. Porque a mí no me llegan las discusiones. Porque a mí no me llegan cuándo vamos a quedar. No te enteras de nada. Pierdo, me han rechazado. Estoy totalmente apartado de la comunidad asamblearia antifracking de Granada, ¿sabes? Y estoy muy molesto. Y lo quiero decir aquí. Claro. Dilo abiertamente. Lo dicho. Ya me queda más a gusto. Fuera. Muy bien, muy bien. Total. Y una última cosa que he pillado por ahí, que me parece muy interesante, es que el móvil trasciende, digamos, la esencia del ser humano y crea una realidad paralela en la séptima dimensión, según la teoría de cuerdas de la mecánica cuántica, de forma que nos encontramos ante un paradigma metafísico incierto, porque no sabemos dónde va nuestra alma cada vez que enviamos un WhatsApp. Ajá. ¿Sí? ¿Ya has terminado? El grillo me ha cortado. Bueno, después de este aburrimiento espléndido con tu última frase, vámonos con un poquito de musiquita de un grupito de Granada. Vámonos con las acabadas. ¿No te ha gustado? Sí, mucho. Abre sus puertas el Circo Bizarro. Única sesión esta noche con Acabada. Dos grupos chula, Barbón Menor. Benvenuto, dobre tosli, welcome, welcome. Ongi torri, marhaban, Carlos Infate, Wanjin y Orana, vitaita karibu. Welcome, bienvenuto, bienvenido al show más macabro que nos haya existido. Sí. había ratas que cantan serenatas. Que suda mermelada por los poros. Una mujer que baila con los codos. Un niño alquimista que transmuta tus miedos. Y una monja toda vestida de cuero. Es el circo bizarro. Una vieja trapecista vestida con tutú. Una sirena haciéndote vudú. Zombies como cerebros bailando rock and roll. Y un albino que está tomando el sol. Quiero retirado que roba tu cartera. Una reina destronada que hace telas. Un payaso que escupe dinamita. Y una niña que al ver tu cara vomita. Es el circo bizarro. Es el circo bizarro. Se abre el telón que comience la función. Es el circo bizarro. Se abre el telón y estrenamos escena acabadas en acción. Se abre el telón y comienza la función. Es el circo bizarro, es el circo bizarro. Se abre el telón y estrenamos escena acabadas en acción. Con unas gorras chinas y un creyente sin doctrina. ¡Esto es una pantomima! Oro parece plata, no es, si no la adivinas, tonto es. Oro parece plata, no es, si no la adivinas, tonto es. Oro parece plata, no es, si no la adivinas, tonto es. ¿Qué? Una señorita muy señorada, siempre va con chesina mojada. Una señorita muy señorada, siempre va con chesina mojada. Una señorita muy señorada, siempre va con chesina mojada. Por un camino andando, va caminando un bicho. El nombre del bicho, ya te lo he dicho. El nombre del bicho, ya te lo he dicho. Por un camino andando, va caminando un bicho. Este banco está ocupado por un padre, por un hijo. El padre se llama Pedro, el hijo, ya te lo he dicho. Este banco está ocupado por un padre, por un hijo. Se abre el telón. Es el circo bizarro, es el circo bizarro. Se abre el telón, estrenamos escena acabadas en acción. Se abre el telón, comienza la función. Es el circo bizarro, es el circo bizarro. Se abre el telón, estrenamos escena acabadas en acción. Se abre el telón, comienza la función. Es el circo bizarro. Se abre el telón. Estrenamos sesión. Acabadas en acción. El circo bizarro se dispone a abrir. Estáis invitados todos los que quieran venir. Bueno, después de esta canción tan bonita de Las Acabadas, Grupo Granadino, ¿qué hacemos, Boquete? ¿Qué tal si nos cuentan unos chistes malísimos de esos que nos traen normalmente? Chistes de estos de los malos. Venga, vámonos por ahí. Tengo chistes estúpidos para ti, ¿vale? Gracias. Y tengo chistes un poco más inteligentes para Anchón, ¿vale? Vale. Dice, ring, ring, está María. Y dice, no, está en la cama con amigdalitis. Dice, mierda, ya se me ha adelantado el griego. Dice, hola, buena, es el hospital infantil. Este es el hospital infantil. Dice, ¡ti! Esfuérzate un poco más. Dice, papá, papá, ¿cómo se escribe teléfono? Dice, ¿cómo suena, hijo? Dice, ¿y si está en vibrador? total, que está la novia, que envía un mensaje por teléfono a su pareja, ¿no? Y dice, si estás durmiendo, mándame tus sueños. Si estás riendo, mándame tu sonrisa. Si estás llorando, mándame tus lágrimas. Te amo. Y le responde su pareja y le dice, ¿y si estoy cagando, qué hago? Bueno, bueno, venga, va. Otra oportunidad. Vale, este chiste va sobre tecnología, ya no tan centrado en móviles, va más sobre tecnología. Total que van tres colegas que son ingenieros en un coche, ¿no? Uno es mecánico, otro electrónico y el otro es ingeniero informático. Total que el coche se para. Coge el mecánico, va, se baja del coche, se pone a mirar, aprieta tuerca, le da ahí, mira el motor, no sé qué. Dice, esto está bien, esto está todo perfecto. El ingeniero electrónico, ¿no? Mira los cables, lo pone bien los cables, todo bien, el contacto perfecto, todo guay. Dice, esto está todo perfecto. Y va el ingeniero informático y dice, ¿y qué tal si probamos a bajarnos y a subirnos el coche? Eres el mejor que has contado hasta ahora. Dice, telepizza, ¿qué deseas? Dice, una magdalena teja. Dice, ¿es el 677489312? Dice, sí, sí, sí, no. No, no, sí, sí, no, sí, no. Muy bien, muy bien. Muy bien, Grapa, buen trabajo. Sé que te han gustado, joder, sé que te han gustado. Sí, sí, me ha encantado. Buen partido. Fábrica de seres humanos con mente indeble. Chiquirapa. Fabricación al gusto de muebles. Bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Pues no sé, dímelo tú. Nos vamos a ir con una entrevista, ¿no? ¿La sección de cuál? Eminencias. Porque vamos por parteo. Eminencias. Grapa. La sección Eminencias, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y sabes a quién te trae yo aquí yo? ¿A quién? Te he traído a un teléfono móvil 2G para que lo entrevistes. ¿En serio? Para que le puedas preguntar todas las cosas que tú quieras. Tengo muchas ganas de preguntarle algunas cosas. Pues aquí está nuestro teléfono móvil 2G. Ay, gracias, Grapa. Joder, qué detallazo. Venga, pues, a ver. Hola, hola, muy buenas. ¿Teléfono? Gracias por llamar al Instituto de Estudios Superiores Plata. En breves momentos le atenderemos. En breves momentos. Bueno, claro, tú sabes, me imagino que los móviles, claro, no tienen voz propia, ¿no? Entonces tienen que coger siempre extractos de otros sitios, ¿no? Que recuerdan, nos han quedado registrados en su memoria. Vale, de acuerdo. Bueno, igualmente voy a seguir. Vete, ¿sabes? Yo te he traído aquí el cacharro. Bueno, voy a intentar hacer la entrevista. A ver, dinos, móvil de segunda generación. Tú, que viviste el boom del teléfono móvil en este mundo, ¿qué nos tienes que contar de la historia? ¿Cómo ha sido el progreso de los últimos años acá con la historia del teléfono móvil? Una respuesta un poco concisa. Bueno, a mí me ha parecido interesante. Desde luego, todo lo que nos tenga que contar una persona que ha vivido la historia del boom del teléfono móvil y cómo ha surgido en los últimos años y cuál ha sido el contexto cultural para que eso se dé, me parece que merece la pena. Muy bien, nos está encantando esta entrevista. Bueno, y ahora, según nos estabas contando antes, ¿no? Este rollo de ahora con los móviles de última generación que usted se siente desplazado, ¿no? Como teléfono de segunda generación. Usted se siente desplazado del mundo tecnológico. ¿Cómo vive esto? ¿Cómo se siente? Señor móvil, ¿cómo se siente? La persona a la que estás llamando no está disponible. En cuanto lo esté, le damos un mensaje diciéndole que has llamado. Gracias. Vale, vamos, que no quiere contestar a esta pregunta. Vamos, que está... sí, entiendo que es una pregunta comprometida, perdóneme. Por otro lado, me gustaría preguntarle, ¿qué dificultades se encuentra hoy día en el mundo a la hora de hacer sus servicios a la humanidad? A la hora de decir, ostras, me voy a poner al servicio de una persona para ser su teléfono personal. ¿Qué dificultades encuentra? Uy, parece que se ha colado su nieto hablando. Sí, sí, ese de luego no es 2G, ¿eh? No es 2G, es de última generación. De todas formas, claro, eso es, nos dice muchas cosas. Está claro que se ve desplazado, que el mayor problema que tiene es que las nuevas generaciones que vienen le quitan el puesto. Sí, ¿no? Sí, sí. Básicamente es lo que ocurre también pues, con los seres humanos, ¿no? Va desplazando, ¿no? Lo nuevo, ¿no? Total. Lo nuevo se prefiere a lo viejo. Sí, ¿eh? Eso es así. En otras culturas no es así, ¿eh? Te lo tengo que decir. Pero bueno, Vamos allá. ¿Qué crees? ¿Crees que los móviles de última generación tienen algún tipo de justificación moral? En el sentido de, bueno, antes hemos hablado del coltán, de todo esto. Yo no sé si tú estás fabricado de coltán o de otra sustancia que también comprometa a la moralidad, si es que te planteas algo de eso. Pero, ¿tú crees que los móviles de última generación se merecen vivir por lo injustos que son? No, nos ha puesto en espera. Nos ha puesto llamada en espera. Nos ha puesto en espera este cabrón. Pero bueno. Madre mía. No. Debe ser que está fabricado con coltán también. Y que no le gustan tus preguntas. Le está molestando, me parece a mí. Está bastante. Bueno, pues entonces voy a ver. A ver, ¿qué nos quieres contar? Móvil de segunda generación, móvil 2G. ¿Nos quieres contar algo? ¿Quieres decirnos algo más? Porque creo que mis preguntas te incomodan. No sé si es porque estáis llenando los vertederos, ¿no? A lo mejor están llenando los vertederos ahora porque los tiran, ¿no? Claro, tiran el material electrónico. Bueno, exprésate. Tienes unos segundos de exprésate, lo que tú quieras decirle a todo el mundo. Vaya, pues aquí se acaba la entrevista porque parece que nos ha colgado. Nos ha colgado. vaya tela. Vámonos con otra cancioncita, ¿no? ¿O qué? Sí, vámonos. Llora el teléfono y ella no está. El nido de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues por favor. Cerca estoy de ti con nuestra voz. Se ha ido llorando, Boquete. Es que es una vida muy dura la de los móviles de segunda generación. Sí. Seguimos el programa, ¿no? Programa Grieta. ¿De qué va el programa de hoy? De teléfonos móviles, ¿no? Va de teléfonos móviles, pero sí. Ya está terminando, ¿no? Está terminando, efectivamente. ¿Y qué nos queda por delante? La moraleja, ¿no? La moraleja. Vámonos con la moraleja. Me encanta esta sección. Es mi favorita. Molaría recordar que en este programa no creemos en la moraleja. No tenemos moraleja. No tenemos moraleja. Para nada. No creemos en ella. No creemos en ella. Son una mierda. Sí. Cada uno que saque la suya propia. Desde luego. Sin embargo, vamos a dar unas pistas, ¿no? Vamos a dar una moraleja. Vamos a dar una moralejilla porque, claro, sí. A ver si no, ¿qué hacemos? Para que rellenar un poco el tiempo. Claro, ¿no? Bueno, ¿tú, a ti se te ocurre algo? No tengo nada en la manga. No tengo nada en la manga. Además, me llevan llamando todo el rato, todo el programa. Tú no puedes decir nada. Y estoy descentrado, ¿no? Bueno, digamos que el móvil es una mierda, ¿o no? El móvil es una jodida mierda. ¿Quemamos el móvil o no? ¡Quemamos el móvil! ¡Lo quemamos! Yo no pienso quemar. ¿No? Pues yo sí. Pero otro. Uno viejo que tengo por ahí. Que ya no uso. Ah, esto es simbólico. Bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Podemos hacer algo ante esto? ¿Ante qué? Ante esta hecatombe del teléfono, del WhatsApp, de todo el mundo necesitamos teléfono para todo. Mira, yo, si conocemos a un amigo informático por el cual pueda mandar un virus a todos los móviles 4G, ¿vale? Y que todos esos móviles 4G se jodan. Pero te mola. No solo eso, todas las tablets, todas las televisiones, todos los portátiles. Sería perfecto, ¿por qué? Porque saldrías a la calle y estaría la calle llena de gente. Pero a ti te molaría. O sea, tú quieres mantener los móviles de segunda generación. Bueno. Porque bueno. Eso te parece guay. Bueno, no sé. ¿No te parece una mierda? Sí, me parece una mierda también. Claro. Yo veo lo que decías antes, como empezaste la reflexión de día, me parece muy interesante. En la historia humana, cada vez tenemos que ir renovándonos. Entonces. Lo que antes la lucha estaba en contra de tener teléfono, ahora la lucha está en contra de tener WhatsApp. Claro. Pero todo el mundo tenemos teléfono. Ya parece que se ha dejado atrás eso. Digamos que la crítica siempre está detrás de la realidad, pero pegada a ella, ¿no? ¿Qué te parece eso? Muy bien, me parece perfecto. Vamos, que no podemos hacer nada. Que lo que tenemos que hacer es inmiscuirnos. ¿Inmiscuirnos? No. Meternos, ¿no? En la humanidad y ser uno más. Y ser uno más. Y tener WhatsApp. Y salir a la calle, intentar utilizar el móvil lo menos posible, ¿vale? Si no tienes el móvil encima o te has quedado sin batería, recuerda, puedes ir a los escaparates haciendo un giro de 90 grados y yendo rápidamente. Y también puedes practicar sexo visual por la calle, pero bueno. Eso no se destila. Sí, hombre, eso te da alegría por el cuerpo y por la vista. Y... Vale, muy bien. Vamos a terminar esto cuanto antes. Yo estoy cogiendo la bici ya. Y me estoy yendo ya. ¿Te estás yendo? Sí, estoy quitándole el candado. ¿Cómo? Venga, venga, voy. Vámonos. Corre. Coge la bici. Va. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí.